empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, siguiendo la puerta entender. Y amigas del espacio Interactivo Zona, estamos aquí en el segmento de opinión y de entrevistas acompañándoles a ustedes ya. Queremos presentarles a continuación a quien nos ha brindado esta mañana con su melodiosa voz esta primera introducción a la entrevista. Les hablamos de Yasmín Cruz. Ella presentó su especial, su concierto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro querido núcleo de Zamora Chinchipe. Acá su casa, con estos espacios que nuestra institución precisamente y sus núcleos llevan el arte hasta sus hogares, presentó, como les decíamos, a nuestra invitada de esta mañana. Yasmín nos entrega siempre repertorios en cuanto a la balada romántica y balada pop, que fue lo que presentó además, como les destacamos, en una presentación virtual como los eventos que tenemos ahora a través de las plataformas digitales. Les contamos parte de la trayectoria artística de Yasmín. Ella inició su talento a los 5 años de edad, fue representante de los establecimientos educativos en los que estudió en diferentes eventos artísticos. Acreedora de varios certificados en el ámbito musical, así como también la recepción de una placa por participar en el Día Internacional de la Cultura. Realizó a los 12 años de edad la grabación de un disco de 12 temas musicales en el género tropical con el maestro compositor Guido Narváez. Eso es parte de lo que les adelantamos y les contamos de la vida, de la trayectoria de nuestra invitada de esta mañana, como les decíamos, Yasmín, que desde pequeña se ha dedicado al arte de la música. Yasmín, bienvenida a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que usted nos comente más a nosotros y al público de su historia, de su vida, de su biografía y desde estos 5 años que usted ha iniciado en el ámbito de la música. Yasmín, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, estimado Alex. Buenos días a todos quienes se encuentran. Quiero dar mi saludo a la licenciada Anabel Rodríguez, quien es la directora de la Casa de la Cultura de Zamora, ya que ella es una de las primeras personas que me vio crecer en el ámbito musical, así como también mi padre, quien me inculcó este arte. Coméntenos esa particularidad de su historia, Yasmín. Decíamos, y usted lo destacaba, nos contaba parte de los temas musicales que los tenemos acá también y los vamos a poner en nuestras dos radios, de esta música que usted realiza con su padre. Bueno, me encuentro hoy en día formando un dúo con mi papá, Patricio Cruz, y bueno, como antes les comentaba usted, yo llevo desde que tengo 5 años en el ámbito musical. La persona que fue la que me inspiró a esto fue mi papá, ya que él anteriormente tenía un dúo, el dúo Revelación, y yo, bueno, desde que era pequeña siempre estuve presente cuando él estuvo en sus participaciones artísticas, de igual manera en diferentes programas, y es por ello que hoy en día hemos tomado este dúo como algo nuevo. Queríamos algo nuevo. Yo era antes solista, mi papá se separó de su dúo y decidimos formar el dúo Eclipses del Amor, y es por el cual hemos tenido varias participaciones artísticas, hemos tenido algunos reconocimientos ya de instituciones como dúo. ¿Por dónde se han presentado ustedes? ¿En qué espacios han estado, Yasmín, ya con el dúo de Eclipse? Bueno, hemos recorrido a nivel provincial, a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe, a nivel de la provincia de Loja. Como solista también estuve presente yo en muchos escenarios por parte de instituciones, de igual manera como dúo por parte de la Casa de la Cultura, y diferentes instituciones más nos han contratado. Hemos estado por Yansatza con algunas personas de gran importancia, como lo es el alcalde de la ciudad de Yansatza también. En la ciudad de Zamora también hemos participado bastante, ya que somos de esta ciudad. Claro, varios temas importantes e interesantes para conversar con usted, Jazmín, y de lo que nos entregaba en la información de su biografía. Nosotros observamos de esa fotografía donde consta la placa, ¿no?, que le entregaron en su momento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Zamora Chinchipe, a la niña Jazmín Cruz por su brillante y patriótica intervención artística en la noche cultural por celebrar el Día Nacional de la Cultura. Esto para el 9 de agosto del año 2007, y en ese entonces le entregó el licenciado Floro Regalado, presidente del núcleo provincial. ¿Cómo lo vivió usted eso en ese momento, Jazmín? Bueno, yo en ese momento era todavía una niña, pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado estar en los escenarios. Igualmente he tenido bastante acogida yo por el público, por los directores, la Casa de la Cultura, como dije antes, siempre estuvo presente en mis inicios artísticos, siempre con proyectos, en ese momento infantiles, igualmente en los castings que realizaba la Casa de la Cultura, siempre estuvo presente apoyándonos, promocionándonos de igual manera. ¿Qué es para usted Zamora Chinchipe como el lugar donde usted reside actualmente, donde usted ha desarrollado su música desde niña y como decimos ahora que ya está joven? Bueno, para mí mi ciudad es muy hermosa, la verdad. Yo me siento orgullosa de formar parte de esta ciudad. De igual manera tenemos aquí lo que es la Asociación de Artistas Provinciales de Zamora Chinchipe. Y me siento orgullosa porque es una ciudad que me ha brindado a mí mucha acogida, tanto a nivel artístico como en diferentes ámbitos también. Y bueno, me siento orgullosa de ser de Zamora. Y yo llevo mi música a diferentes provincias, pero de igual manera haciendo caer en pie que yo soy de la ciudad de Zamora Chinchipe y que yo represento mi ciudad. Por supuesto, queremos recordarles en este momento, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, a quienes nos acompañan la mañana de este día miércoles, que estamos junto a Jazmín Cruz Berrú. Como les decíamos, de ella tuvo una presentación artística en el espacio de La Casa en Tu Casa de nuestro núcleo provincial de Zamora Chinchipe, dentro de lo que son estas actividades virtuales que ahora las presentamos desde el año 2020 y en la continuación ya en estos primeros días del 2021. Jazmín, continuemos con hablando de lo que usted realiza. ¿Por qué se dedica a las baladas románticas y las baladas pop, al género que es más llegado al corazón de la gente? Bueno, me encanta a mí este género, primeramente. Me gusta mucho, siempre me ha gustado este género y es por eso que yo en el proyecto que tuvo la Casa de la Cultura decidí realizar sobre este género, ya que incluso los artistas en los cuales yo estuve representando a las artistas, fue una inspiración también, ellas me inspiraron bastante y de hecho me gusta mucho la música de Marisela, la música de Olga Tañón, me gusta mucho esa música y yo creo que es una música que no debemos dejar de perder porque, bueno, actualmente ya no se escucha quizás mucho este género o estas artistas, puede ser, pero son canciones que tienen un sentido, que llegan al corazón de todas las personas y que les hacen recordar al menos a los que ya son un poquito mayores sus tiempos de jóvenes, cuando eran jóvenes. Son canciones que realmente tienen un significado. Y bueno, esta artista no tuvo apoyo de comienzo, como yo tampoco lo tuve, hasta que en ese entonces el director de la Casa de la Cultura me vio y bueno, ahí fue cuando nos empezó a promocionar como artistas en diferentes eventos como invitados, primeramente a mí como invitada cuando era todavía niña, y reconocimientos por mis participaciones. Entonces yo creo que me inspiré más por esta artista y quise iniciar con este género y con esta artista por esta razón, porque ella fue una cantante que de comienzo no tuvo apoyo, pero después surgió y es lo que hoy en día la conocemos como la reina de la balada. Claro, Jazmín, entonces usted nos puede contar además cómo ha sido ese trabajo cercano con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Zamora Chinchipe, como decimos en la actualidad, con nuestra compañera directora Anabel Rodríguez, y usted más que nadie entonces ha sentido ese respaldo desde pequeña hasta la actualidad y seguramente en la continuación de sus años que vengan como artista. Sí, yo realmente le agradezco mucho a la licenciada Anabel Rodríguez, quien es la directora de aquí de la Casa de la Cultura de nuestra provincia, ya que ella al menos siempre ha estado presente en cada paso que hemos dado. Estuvo presente incluso cuando quise grabar mi disco ella nos apoyó realmente, nos apoyó en esto, aunque no se pudo dar quizás por parte de la Casa de la Cultura, sino más bien por fondos personales, pero ella de igual manera estuvo presta a colaborarnos y está presta, de hecho, hoy en día siempre hacernos conocer en diferentes lugares, porque la Casa de la Cultura está presente en muchos lugares y quizás a veces nosotros como artistas no podemos llegar a ciertos rincones de las provincias. Entonces la Casa de la Cultura lo que busca es llevar el talento de muchas personas, sea tanto baile, canto, dibujo, etcétera, mediante las caravanas culturales que hoy en día las realizan. Entonces, la licenciada Anabel, mediante estas caravanas, también nos ha invitado a participar y, de hecho, nos hemos hecho conocer por muchos lugares gracias a ella y, a su vez, pues, tener presentaciones artísticas. Claro. Queremos consultarle también, Jazmín, a usted, ¿cómo fue la participación de este pasado 12 de enero a través de la plataforma virtual de las redes de la Casa de la Cultura de Zamora Chinchipe? Esta transmisión en el Facebook Live, el concierto que usted brindó para el público, las reacciones de los mismos en cuanto a los comentarios, de lo que usted recibe. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué le pudieron comentar de la presentación? Bueno, tengo entendido que les gustó mucho, al menos aquí en Zamora Chinchipe. Sí me fijé que muchos conocidos míos, tantos personas de otras provincias, estuvieron pendientes de esta participación mía y me felicitaron, realmente me felicitaron, me llamaron a felicitar por mi participación, les encantó y espero y aspiro que la Casa de la Cultura siga realizando más proyectos y poder de esta manera igual llegar a muchas personas, ya que quizás una participación personal no puede llegar a muchos, en cambio una participación por medio del internet puede mucha gente verla. Perfecto. ¿Qué objetivos tiene usted, Jazmín, planteados ya para lo que será este año 2021? Estamos recién en los primeros días de este mes de enero. ¿Qué trabajos tiene usted pensado? Y seguramente también con su señor padre, con Patricio Cruz, que nos comentaba del dúo que forman actualmente. Bueno, nosotros como proyectos, anteriormente teníamos pensado ver si realizábamos un disco interpretado por los dos. Y bueno, estamos todavía en eso, todavía no lo hemos culminado, se podría decir bien, a la propuesta que tenemos y realmente esperamos que ustedes como Casa de la Cultura de la Ciudad de Quito, Casa de la Cultura aquí de Zamora Chinchipe, nos brinden ese apoyo. Ese es mi proyecto, bueno, al menos para este año y estamos pensándolo quizás a largo. Perfecto. Jazmín, queremos entonces ya en el cierre de estos minutos interesantes e importantes que hemos compartido con usted, conectándonos con los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en esta ocasión especial, junto al artista Jazmín Cruz Berrú, que se presentó con el núcleo de Zamora Chinchipe. Jazmín, si nos deja para nosotros, para el público en general, las redes sociales donde a usted le puedan encontrar, donde puedan encontrar su música, sus videos, y para que el público pueda contactarla, ubicarla además, por favor. Claro, bueno, pueden encontrarme en el Facebook a mi personal como Jazmín Cruz o también al dúo Eclipses del Amor, la página que tenemos con mi papá de nuestro dúo Eclipses del Amor. Perfecto, ¿y con qué tema entonces vamos a cerrar para que usted nos comente, nos presente el tema para cerrar estos minutos de especiales, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, hoy compartiendo desde Zamora Chinchipe virtualmente, como tenemos esas entrevistas virtuales ahora, con la artista Jazmín Cruz Berrú? Jazmín, presentemos el tema y su despedida, por favor. Bueno, el tema que voy a presentar es Basta Ya, de Olga Tañón. Espero deleitarles con mi música y que les guste mucho. Les revivo a mis ojos y miraré desde nuevo en la tierra quien es algo que acaba conmigo y a mi mente y mi alma se falla. Es lo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te puedas recordar. Bien, amigos, de esta forma entonces cerramos estos minutos que hemos compartido con una interesante artista profesional. Como les decíamos, les hemos contado su biografía, lo que ella realiza actualmente y el trabajo de nuestro núcleo, siempre importante, sobre todo como decimos y como ustedes lo saben muy bien, ahora estas plataformas virtuales han sido el refugio de los artistas para continuar con sus actividades, para continuar desarrollando las mismas, haciéndose conocer al público, y como es la idea de nuestro presidente Camilo Restrepo, en este caso la compañera Anabel, de que sus artistas de los núcleos salgan a todo el país, y qué mejor que a través de estas redes, Facebook Live, del Instagram, del Twitter y de todas las redes que, con las que cuenta, y sus seguidores, los amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jazmín, nada más le dejamos el último minuto para el tema que nos hayamos olvidado, si algo quedó pendiente, y su despedida, por favor. Bueno, una vez más, estimado Alex, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió, núcleo de Zamora Chinchipe, a su directora, la licenciada Anabel Rodríguez, por siempre estar presente en cada uno de las manifestaciones artísticas, por apoyarnos a todos quienes hacemos el arte, tanto de la música y sus diferentes manifestaciones. Quiero agradecer a todos quienes se encuentran viéndonos hoy en día y agradecer también a quienes se encuentran apoyándonos, a todos los artistas que, como usted dijo, no podemos quizás realizar una presentación personal, pero las realizamos por medio de la tecnología, que ha sido una gran ayuda, al menos para estos momentos difíciles que estuvimos pasando. Perfecto. Le agradecemos nuevamente a usted, Jazmín. Amigos, la mañana de este día, miércoles 20 de enero del año 2021, cerramos de estos minutos en el segmento de opinión y de entrevistas con esta conexión que hemos tenido hasta Zamora Chinchipe, con la artista ecuatoriana, la artista que nos ofrece balada romántica, balada pop, y estos dos temas que nos ha dejado acá para los oyentes de Zona Cultura. Jazmín Cruz Berrú, hemos tenido el gusto de recibirla este día miércoles. Jazmín, que tenga un excelente resto de día. Usted, que pase muy bien, nos despedimos. Muchas gracias, Alex. Hasta luego.